Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bueno, finalmente llegó el momento tan temido y en algún caso diría menos esperado. Sí. Lo que ocurrió ayer 16 de junio, con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, con respecto a los holdouts, los fondos buitre, la deuda argentina, con el consiguiente discurso que hemos escuchado ayer, discurso, presentación, mensaje de la presidenta ayer por la noche, para algunos con una reacción que debió haber sido más temprana y no tan a última hora del día. Y ahora queda todo el camino por desandar, sobre todo porque además dentro de esas interpretaciones está el que no queda del todo claro cuál va a ser la actitud que va a tomar el gobierno. De hecho, se espera que hoy a la tarde, en su comunicación con la gente, el ministro Kicillof aclare o explicite un poco de qué manera va a encarar Argentina el tema, el gobierno el tema. Y me parece bien interesante que nos toque hoy, cuando todavía no está claro esto, poder hacer análisis y poder interpretar y poder entrarle al tema, porque me gusta ese riesgo. Me gusta ese riesgo de poder sacarle punta a algo que todavía no está claro, porque como los partidos, ¿no? Como el fútbol, ya que estamos en época de pleno mundial, con el resultado puesto es fácil. El tema es entrarle a esto que es muy complejo en este momento. Sí. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar, compartida, la vida es más. Vale decir que la decisión de la Corte de Estados Unidos obliga a la Argentina a pagarle a los fondos buitres. Ajá. Uh-huh. Y si le paga los fondos buitres, detrás caen sobre la mesa otros reclamos por cifras aún mayores, que no tenemos la plata. Claro. A ver, vamos a ser claros, no tenemos. Creo que en una segunda etapa vendrían algo así como entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, otros hablan 18.000. Sí, es porque está claro además que esa plata de los fondos buitres no representa una enormidad. Claro. ¿No? Son mil y pico de millones de dólares. No, no es. Para un país no es. No es nada que da vuelta a la historia, exacto. Claro. Entonces, el problema es lo que viene después, esos 10.000, 15.000, 18.000, que muchos no se ponen de acuerdo de cuánto es, que ahí sí que no los tenemos. ¿No? Sí. También resulta necesario, según la legislación vigente, llegar al 31 de diciembre sin tener que pagarle a los fondos buitre, porque cae una serie de cláusulas que podrían reclamar esta segunda parte, ¿no es cierto? El país está obligado entonces a negociar. Y esa es una palabra que Cristina no la tiene en su vocabulario, ¿no? Tiene que asumir que le salió mal la jugada. Pero ojo, no solo a ella le salió mal la jugada. Vos estuviste afuera en el país, sí. Pero llegaste hace poquito, pero acá todo el mundo se jugaba. Sí. A que la Corte Suprema sí. O se abocaba al tema o a lo sumo pedía la opinión del gobierno de Estados exacto, Unidos. Exacto. ¿No? Alguien evaluó mal también. Todos se evaluaron mal. Pero quiero decir, de la parte más interesada, que sí, es sí, claro. el gobierno, evaluó que ya mal. Estaba proyectando el paso siguiente con eso que vos decías, alguien evaluó mal o estaba mal dateado. Cuando en el medio haya hasta contratado a alguien en Estados Unidos para gestionar legalmente el tema, que se supone que es el tipo que tenía los contactos, en la, un ex miembro de la Corte, ¿no? Claro. Tan equivocado estaba el gobierno, que cerró el acuerdo con Repsol, cerró el acuerdo con el Club de París, etcétera, etcétera. Comprometió pagos. Que si sabía que la situación iba a ser tan desfavorable, no, no convenía cerrar esos acuerdos, porque ahora esos acuerdos caen. Porque cae todo el sistema financiero argentino. Pero vos fíjate qué curiosidad. Sí. En la debilidad está la fortaleza. Una vez más. Sí, porque a los muertos no se le cobran las deudas. Sí, eso es cierto, pero yo tengo mis dudas, ¿no? Es bueno, decir, digo, a los muertos no se le cobran las deudas, pero la permanente agonía es otra cosa, ¿no? Por eso. Pero no, pero acá se terminó el partido, digamos, ya está, ¿eh? Minuto sí. 45 del segundo tiempo, el árbitro pitó sí. y dijo, 3-0 ganaron los holdouts. Sí, punto. A mí lo que me resulta, digo, y entiendo, ¿no? Entiendo que la situación del Estado argentino, del gobierno, es bien compleja, por esto, bueno, que vos explicabas, ¿no? El 30 de junio tiene un vencimiento, está la opción, que se sabrá si van a hacer o no, tampoco lo van a revelar tan fácilmente, de cambiar esto de la jurisdicción, porque en esto también hay versiones oficiales que son contradictorias, alguno dice que se va a adoptar el plan A, otro el plan B y otro el plan C, donde le pagan a los holdouts, como vos decías, a los buitres, tienen derecho el resto de los que tienen deuda argentina a reclamar el mismo trato. Creo que hay una excepción legal que es... si es por imposición, si vos estás cumpliendo un fallo, el otro no tiene derecho a reclamarlo. Ahora, donde vos entras en una negociación por el pago, el otro sí tiene derecho. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí, claro. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Es todo tan finito... Uh-huh. que el camino que podría transitarse es que el gobierno argentino se presente ante el juzgado y diga, bueno, perfecto, voy a pagar. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero voy a pagar el fallo. Claro. ¿Sí? Pero no te lo puedo pagar cash. En cash. Eso no es una negociación. Uh-huh. Porque estoy aceptando que te voy a pagar sí, los sí, mil, sí. Quine, na, na, na. ¿Entendés? Te no voy es a pagar una por... negociación. No va a haber una quita. Claro, pero te lo voy a pagar con un bono a 12 años, claro. Cualquiera, 5. Claro, pero no hay una quita. Uh-huh, uh-huh. Sí. No hay un beneficio no. Para la Argentina. No, sé, pero sé que es muy, muy finito es legalmente muy finito. El tema. A lo que voy, soy trascendiendo la coyuntura de cómo se resuelve, es que donde uno ve la macro, de acá a fin de año, en 2014, la Argentina pagará algo así como 10.000 millones. Sí. ¿No? En el año próximo, en el 2015, año de elecciones, va a haber que pagar casi 20.000 millones. ¿Mm? Y hay deuda, pago de deuda comprometido, y además en el si le sumamos a esto el caso de que se sumen los reclamos y haya que patear, entre el 2016 y el 2019, por 70.000 millones. Entonces, esto, ¿sabes qué me da la sensación de pronto? Si no estuvimos viviendo otra convertibilidad. Pero no, estamos pagando la fiesta. Pero por eso digo, si no estuvimos viviendo durante X cantidad de años, 8, 9, desde la refinanciación teóricamente de la deuda, con la ilusión de que sí, bueno, ya está arreglado, y de golpe el boomerang vuelve. Pero sí, Carlos, no te quepa ninguna duda. Uh-huh. Lo que hizo la Argentina, o lo que viene haciendo la Argentina, mejor dicho, desde 1991, uh-huh. es patear el problema para adelante. Uh-huh. Con la convertibilidad lo pateamos hasta donde aguantó. Uh-huh. Cae en el 2001. Sí. En el 2001 tampoco tomamos las decisiones de fondo. No. Y volvimos a patearla para adelante. Vivimos pateando para adelante. De hecho, perdóname, Víctor, de hecho, hoy la deuda argentina es algo así como 100.000 millones de dólares más de lo que era en el 2001. Por eso. Entonces, y venimos en un desendeudamiento. Entonces, hay algo que no linkea. Sí, no es cierto. Porque los argentinos somos muy propensos a meter la cabeza debajo de la tierra. Uh-huh. ¿No? Vivimos con solo mirando nuestro propio bolsillo. Y si la cosa está bien, lo demás no me importa. A tal punto es grave la situación que el problema no son los holdouts, ni siquiera la deuda externa, uh-huh. o no tan solo la deuda externa, sino que el impacto que va a tener en la actividad económica del país. Uh-huh. No solo no van a venir inversiones, sino que los argentinos que puedan invertir en la Argentina van a dejar de hacerlo. Porque vas a tener enfrente un mercado interno en franca caída. Completamente deprimido, es cierto. Entonces, el problema es grave. Sí. Para cerrar mi postura, yo creo, anhelo, me esperanzo en que el mundo, el sistema financiero mundial, el mundo, le esté dando a la Argentina una lección. Y, de alguna manera, advertirle a cualquier otro país que no vuelva a hacer lo mismo, porque le puede ir muy mal. Así están las cosas hoy en el país, en este martes 17 de junio, y la seguimos.